vieras que me parte el alma el pensar que pronto te veré partir. Si comprendieras lo que estoy sufriendo, porque sé que tengo que dejarte ir. Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez, pero el destino que se impone siempre sabrá que la ausencia no podrá vencer. Sin verte para mí será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez, y en estos besos se me va la vida, pero todavía te veré volver. Será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez, y en estos besos se me va la vida, pero todavía te veré volver.